Es claro que la misión de observación electoral se ha expresado respecto a permitir que el pueblo decida en una segunda vuelta, señalando que esta es la salida más democrática y que es positivo que la Constitución boliviana cuente con esta figura, que debe tomarse como una oportunidad para evitar conflictividad política y conflictividad social. La Secretaría General entiende asimismo que si el TC invita a esta organización a que realice trabajo para verificar la legitimidad de los resultados, que entonces no deberían considerarse estos resultados como legítimos hasta que no finalice el proceso de auditoría solicitado y conforme fuera solicitado. Esta Secretaría reitera el llamado a evitar la confrontación y esperar los resultados de la auditoría en paz cívica y de pleno derecho en Bolivia.